Y estamos del otro lado de la línea con una amiga y una de las voces más lindas del tango de Argentina. Ella es Patricia Malanca. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, por favor. Bueno, Patricia, hace poco hablábamos del estreno primero en Buenos Aires, luego en Villanidia, en Altagracia, y ahora nos vamos hasta Rosario, al Selché, donde se va a pasar el documental Te Encontré Che. Así es, muy felices porque cada rotación o cada movimiento que genera la película también va moviendo alguna cuestión de prensa y despierta nuevamente ilusiones, esperanzas, utopías. Me doy cuenta que es así porque, bueno, a medida que se hizo realidad esta posibilidad de llevar el sábado la película a Rosario, empezó a nuevamente como una especie de rum rum de gente empezando a llamar por teléfono, de mucha expectativa. De hecho, me llamaron de Tucumán, ahora también hay cierta expectativa de que se pueda llevar allá en algún momento. Y con la particularidad en este caso de que Calica está bien de salud, por lo cual decidió que va a acompañar la película, así que vamos a ir los dos. Yo como productora general y él como el protagonista de esta película, a contar previamente al Cine Lumière en Rosario un poco la historia de cómo se elaboró todo este proyecto Te Encontré Che. Bueno, Rosario es un lugar muy particular, posiblemente uno de los lugares donde la cultura y la militancia se atraviesan en un lugar exacto y donde, bueno, se generan este tipo de encuentros donde te vas a llevar por delante una situación, creo que ni se vivió en Buenos Aires ni se vivió en Altagracia. Me parece que va a ser totalmente diferente. Y es diferente, primero, porque, bueno, en este caso no contamos con la presencia de Arcimios, que claro, es el realizador, pero tenemos otras expectativas que tiene que ver con justamente con ser el lugar, bueno, en donde nació el Che, pero más allá de esto, nació Ernesto, pero más allá de esto también es un lugar que vos lo señalaste bien, de estudio. Es como meternos en un lugar donde estudian profundamente, con mucho detalle, con mucha información, búsqueda, investigación al Che. Entonces, esto me parece que este material se suma a este estado de que tiene, bueno, esta gente que nos ha convocado del Centro de Estudios del Che, y la gente que nos llama, las personas que se me van acercando a partir de esto, que las voy a conocer, es gente realmente que tiene datos, información, y que está todavía como si fuera todavía haciendo un trabajo antropológico, sí, y arqueológico de qué otras cosas pueden hallarse o qué otros hechos, eventos o cruces pueden profundizar el estudio de la vida de Ernesto. Así que con este cuidado y con esta sensación que tiene también Calica de que es un lugar muy muy intenso de estudio de la vida de Ernesto, es que nos vamos para allá. Bueno, esto arrancó el periplo en julio, de julio a octubre. Me imagino que has tenido crítica, que has tenido comentarios. Contame algo que te haya llamado la atención de todos estos dichos que podés haber recibido. Mira, voy a omitir las cosas que son como bueno, que pasan, porque hay gente que se abraza a la historia y cree las verdades. Esto yo siempre explico que no es una película biográfica de Ernesto, es casi un reflujo sobre la militancia, sobre aquellos que es esas ondas expansivas que han tenido en aquellos que rodearon al Che, y más que nada en aquellos que fueron influenciados y que han puesto una generación que puso el cuerpo en las luchas, y no solamente en la Argentina, sino en este caso que nosotros mostramos en el documental, en Grecia. Por lo cual, digamos, las críticas se han aminorado a medida que la gente ve el documental, porque entiende, y hay alguna cuestión de la convocatoria también de convocar a la militancia, porque bueno, está reflejada en la película también, ¿no? O sea, en aquellos que siguen su vida de esa manera guevariana, y que además está influida también por la filosofía de los filósofos griegos. O sea, hay como una invitación a investigar, a hacer una introspección, y me parece que la película es un acierto, porque bueno, no pretende ser iluminar la vida, sino pretende hablar sobre aspectos tangenciales y cosas que me parece que Argentina desconocía. El personaje tan interesante que es Manoli Glesos, que es como el coprotagonista de la peli. Totalmente, bueno, ahí para el que no lo conoce, a él, que vea la película y se va a enterar enseguida de quién se trata, pero tampoco podemos dejar pasar de largo a Timios Cacos, un gran tipo. Yo, bueno, lo conocí ahí en Altagracia, hizo todo el esfuerzo para poder comunicarse con nosotros, viajó hasta acá, se quedó, bueno, naturalmente tiene un pegamento especial con Argentina y con la historia del Che. Contanos de él, cómo está viviendo todo este proceso de llevar la película documental para todos lados. Bueno, Simios, entiendo que está también tramitando en Grecia la difusión y exhibición y proyección de la película en pequeños cines de todo Atenas, con el respaldo del QQE, que es el Partido Comunista griego, porque no es fácil las exhibiciones en Europa, en pequeños espacios, no es tan fácil como en Latinoamérica. Yo, la verdad que estoy aprendiendo, voy haciendo, hago y aprendo. Y aquí es mucho más fácil. Yo voy con la película, primero porque esto es un poco, también es el pedido de Calica, ¿no? Que sea así, que nosotros acompañemos la película, que difundamos la palabra, que no haya, errores en la transmisión de las ideas. Y bueno, él allá está en ese proceso. Recién viste que terminó el verano en Europa, por lo cual recién están en etapa del ciclo anual. Para ellos es como el marzo, marzo-abril están. Entonces, bueno, ahora seguramente con la gente, sé que otra persona que participa en el documental, que es Isijos Costas, que es el traductor que está en la película en Atenas, bueno, es un gran referente de la izquierda popular en Grecia. Entonces sé que él está muy feliz con la difusión que se ha dado aquí en Argentina con la película. Entonces él está haciendo lo propio, respaldando a Simios allá. Isijos Costas es argentino, uh-huh. Es un argentino, hijos de griegos, que fue dirigente de Quilmes, militó en el Partido Peronista, y luego se fue a vivir a Grecia, porque es hijo de griegos, es griego, y allá está, es dirigente de este espacio popular de la izquierda. Así que con toda esta gente que es, bueno, hicimos una película de amigos, y creemos que estamos, como se podría decir, como una segunda ola, porque seguramente esta segunda ola a su vez va a traer otras expectativas de proyección. También me han llamado de San Luis, o sea que ojalá podamos ir llevándola a todos, y de La Plata. Así que son los lugares que uno espera que poder llevarla, pero la película no, lamentablemente no pudimos hacer el trabajo de lo que se llama inscripción en el Inca, claro. No encontramos distribuidora, con lo cual está bien. A mí me gusta poner el cuerpo como ellos lo pusieron, y acompañarla a la película. Es sábado 14 de octubre, entrada libre, gratuita, en el cine Lumière, Vélez Arfiel, de 1027, esto es en Rosario. Ahí no solamente van a ver la película documental, van a poder hablar con Calica, van a poder hablar con Patricia y van a poder disfrutar un momento espectacular. Patricia, te agradecemos mucho lo que estás haciendo y cómo difundir el legado del Che todavía por todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por ustedes, por amplificarlo. Muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo.